tranvía no tragamos ninguno. Borracho es peligroso, conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Casi todos los domingos de 21:30 aprox, 20:30 aprox a 21:30 aprox. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Pues nada, estamos aquí un domingo más. Un domingo más que ya viene la Navidad. No veas que yo para llegar hasta aquí pasando por sol. A mí me da una pereza inenarrable, pero es lo que hay. Otro año más. Familias. Sí, a mí me hace mucha ilusión que pongan los puestos en la avenida de la Albufera, donde rociaría con napal toda la puta calle. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que le gusta, hay gente que especialmente nos da bastante asco, y de todo tiene que haber en la viña del Señor. Pero bueno, sí. Quien pueda que disfrute. Quien pueda, porque... Y los que no lo hacemos, pues lo llevaremos lo mejor posible. ¿Qué haremos? Seguiremos saliendo los fines de semana, seguiremos bebiendo y todo. La vida sigue igual. Gambitearemos. La vida sigue igual. Temazo. ¿Qué tal? Sin lugar a dudas. Así que hoy programa número 100, ¿no? No. Que le apuesto que nos acercamos. Nos acercamos. 95. Ah, estamos... He visto algo ahí. Digo, hostia, el 100. Me he sentido como de estas las películas que van al supermercado. Es el cliente 1,000,000. Y digo, voy al 100. Entre otras cosas, porque el programa 100 va a ser un programa especial. Donde va a haber... No me vas a traer a mí, perra. No, yo le he dicho eso. Puedes venir, obviamente. Podemos traer a todos los amigos. Podemos traer a quien sí, nos dé la gana. Para ti, ¿no? Lo que es que eso a veces se convierte en un caos porque nos pisamos y se vuelve una locura que luego nadie ni nos entiende y demás, pero habrá sorpresas, sí, y habrá invitados y habrá cosas. Bien. Vamos a intentar hacerlo, pues no sé, de otra manera, ¿no? Sí, vamos a ver. Es todo en pos de la risa, que es lo único que en realidad es nuestro pilar más absoluto. Oh. Es lo que hay. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos con la music ya? Claro, sí, sin más dilación. Claro. ¿Vamos a entrar en materia o queréis comentar alguna cosa? No hay nada más. No, no. Nada que comentar. Bueno, pues empiezo con modernismos. Empiezo con cosas modernas. Me estoy modernizando, chavales. No os asustéis que como no, voy a seguir sacando punta. Traigo a un grupo para empezar. Es un trío de música electrónica. Que la verdad es que sí que me suena así como muy new wave, antiguo, con un toque discotequero. Y el estilo de los muchachos, que ya no son muchachos, y por ahí pues rompo otra pequeña lanza, tampoco son muy conocidos, y entonces eso pues también me gusta más. Y la canción pues me la he puesto durante esta semana varias veces y la he bailado en el salón. Luego ya con eso pues puedo decir todo lo que quiera, pero bueno, una canción que me haya provocado bailarla más de 4 veces en mi salón ya es digna de venir al programa. Hablo de Noi Cabat, ya te digo, y este tema, que es así como su canción más chachigüey, más conocida, así con vídeo ahí guaper currao con ellos, muy guaper, muy elegantes, muy toque alemán, a lo medio Kraftwerk, a lo... La elegancia esa de las corbatas y los zapaticos, pero luego soy raro, que siempre es bien, ¿eh? La elegancia ante todo. Y bueno, pues vamos a escuchar Make Room. Now in the ultimate performance. Thank you. make Romy sad. Moda y confección. Moda y confección. Hombre, estilismo completo. Que ya se podían ver más. Bueno, que también de todas las formas, yo además defiendo de manera, vamos, a ultranza la persona que sale con una puta camiseta, un pantalón y no tiene por qué llevar modelazos para hacer música, que no tiene que ver. Pero, pues bueno, pues sí, la acompaña de parafernalia y hay veces que es bien. Efectivamente, que hay veces que los disfraces distraen, que no, que yo vengo a escuchar música, caballeros, no a ver aquí un... Sí, que hay parte de, hay algunos grupos que sí que es parte de su show, yo qué sé. No me imagino unos Devos y los trajes en el mono. No me imagino a unos crowds. Claro, yo soy muy, claro, soy muy fetichista luego también para ese tipo de cosas. Entonces, pues claro, me mola. Hombre, pero cuando ves gente que va con este rollo y tal, a mí particularmente no me desagrada. Me desagrada más otra gente que va disfrazada como un mono y luego encima te hace una mierda de canción. Sí, sí, sí, eso es lo que hay hoy a patadas, claro. Y no, ni tocan ni nada, que ponen ahí los pregrabados. Los Milli Vanillis, pero es que ahora ya granel, de en plan rollo Milli Vanilli ya es una eclosión de... No, sí cantan, pero todo el rollo este electrónico hay veces que es muy falso, porque ponen los pregrabados, claro, que para lo que hay que cantar y ellos cantan un poquillo y ya está. Que para lo que hay que cantar ahí, que hay que cantar. Si la mitad has hablado, si la mitad has hablado, y mal. Bueno, mejor que algunas que intentan hacer filigranas, tío. Bueno, sí. Bueno, lo de las filigranas ya... Si abrimos como en la caja de Pandora, ya te digo, que ya lo hemos hecho alguna vez, pues entonces bonito. Nos liamos, sacamos la máquina de hostiar y nos liamos aquí que no queda nadie. ¿Cómo me gustaba siempre a mí ese cuento de pequeña? La caja de Pandora, me quedaba locker. Fui súper fan. Pues libro marrón, que muy bonito ahí, de GB, que más de cuatro lo tendréis, que es así con una chica pelirroja que sale en la portada, que es un libro de texto, y es de Pandora, y me gustaba a mí mucho aquello. Pero me parece Pandora era la editorial, ¿no era? Se llamaba... No, se llamaba La Caja de Pandora, ah, sí. Y luego contaba cuentos, es que dentro... Que era Pandora, me parece algo así. No que sé, me acuerdo que había un apartado que también me rayaba mil, que era de la estatua de Elche, y era un... Pues no sé, es que era un libro de texto, en realidad. Y lo de la Dama de Elche, no sé, me lo leí hasta la saciedad también. No me preguntes por qué. Porque tú ya eras rara de pequeña. A lo mejor. Por eso ya hacías eso. Mola, cosas. No se me molaba. Te molaría los rulos, las movidas que yo diría, mira, esta que rara, pa. Diría, joder, pero si, me gusta, si parece extraterrestre esto. Esta ya era rara, pues sí me mola. Es precatólico y todo eso. Claro, ese rayante. Es ahí de... de una religión. Claro, me intrigaba. Que eran como sacerdotisas y movidas. Sí, sí, me rayaba a mí aquello. Bueno, Sira, nos traes un especial, ¿no? Pues sí, yo hoy vengo monotemática, para disgusto de ustedes y gozo mío, a lo mejor, o no, o disfrute conjunto, porque me fui a ver la expo de japonismo, y claro, ya todo el que me conoce sabe que la cabra tira al monte. Tu fanatismo ya se potencia hasta grados. Y me volví loca allí con los biombos, los jarrones, lo quería todo lo quería. Me tuve que contentar con las mierdas que te ponen en la tienda. Sí, a precio de antigüedad. A precio de antigüedad. Qué bonitas esas chochadas. Mira, sí, vimos, muy bonitas, pero joder. ¿Cómo se llamaba al final que te lo puse en el cara libro? Sí, es que no me acuerdo cómo se llamaba. No sé qué copio, ¿vale? El copio. Tetracape, Kiliko. Vaya, sí. Usted sabe, a ver, como la canción de Bauhaus, ¿no? De Kaleidoscope, no sé qué. Y el del pajarico. El del pajarico, sí, que yo tengo dos hilitos. Y el redondel de papel gira. Y ahora estoy en la jaulita, claro. Ahora estoy fuera de la jaulita. Pone, o sea, en internet lo busca y está para hacerlo para niños. Es que es eso, que vamos a hacernos uno. Es una gilipollez porque es que es una cartulina. Hay claro. Una, está la opción de las cuerditas y la opción de un palillo y haces así también. También, ¿sí? Claro. Bueno, a mí las puedo me líes que también, claro, sí. Fue en japonismo y como no me voy a ir a ver la otra. Me pareció la caña y todos los cacharros que tiene y estos que vas girando con la rueda que va pasando por dentro del espejito, que era como una especie de carrusel y tal. Tiene un nombre que tampoco me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo el nombre, pero me pareció muy bonito. Nos la recomendó Barsen y Armando aquí y el otro chico que estuvieron, sí. Además que habían ido y venían bastante flipados con la exposición y por eso no hicimos programa la semana pasada. Sí. Porque estuvimos viendo la exposición re bonica. Sí, la verdad que... Aunque ahora te toque pagar para entrar al Caixa Forum, pero bueno, por lo menos bueno. Ves alguna exposición. Si merece la pena. Que puede merecer la pena, sí. Sí. De cosas que sí que son muy bonitas. Y luego ya pues eso, todo el rollo de el primer cinematógrafo, cómo era la película continua. Es magia. Me pareció flipante. Es que parece todo como aparatitos de magia. Sí. Yo sí que hubiera cometido un robo chungo. Hombre, entre todas cosas, sola. El autómata, por mucho que sea el de la película, la réplica y tal, yo ese muñequito me lo llevo a mi casa. Y lo siento ahí en el sofá con el señor Hachis y que sea lo que Dios quiera. Y entonces ya. Y que sea lo que Dios quiera. Sí, me gustó mucho. Entonces, reconduciéndome al tema. Sí, vamos japonés, a lo que vamos. Yo que y nos lo vamos. Que traigo son todo bandas de zagalas japonesas. Que hacen garaje. Bueno, en unos sitios pone garaje, en otros sitios pone surf rock. Rock and rollear. Vamos, que las chicas pues le pegan ahí y sale. Rock and roll. Sale bien. Vamos a empezar con estas muchachas, que el nombre de la banda es The 5678. Que bueno. La 5, pues, 6, 7, 8. Sí, que pues, ni puta idea. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues mira, se quedaron en el 8. Que por cierto salen en una película. De... Sí, es lo que iba a comentar. Sí. Que estas chicas salieron en ¿ah? Kill Bill. Tocando, ya sé. Amiga Frie. Entonces, estas chicas, la banda se formó en el 86, en 1986. Actualmente, después de muchas cribas, estas cosas que pasan en los grupos, quedan tres chicas: la vocal, el bajo y la batería. El último disco que han sacado ha sido en 2002, que se llama Teenage Mojo Workout. Salieron en Kill Bill, que eso las dio un poquillo ahí también a conocer. ¿Y tanto? Porque bueno, todos sabemos que a Tarantino es Tarantino. O, pues, sí, Tarantino. Y le tira a lo asiático más justo a tu lápiz. Si a Tarantino le caes en gracia, te irá bien. Sí. Entonces. Yo voy a poner el tema Bomb the Twist, que pertenece a su LP que sacaron en 1996 y que lleva el mismo nombre. Así que a ver qué os parece en las zagalas. Vas a bailar. Come on, baby, bomb the tree. You do the best, you do the best. estamos. Pues este ha sido el tema. Muy bien. Ahí la chica guitarrea y tal, y con ganas. Sí, por lo menos lo hacen con ganas. Sí, lo hacen con ganas. Que es de agradecer. Pues yo también me voy a lo moderno. ¡Ay, qué modernas estamos! algo pasa. Y he traído un grupo actual que puse, que luego lo he traído ya, pero traje otro single, y este es que Sara me lo trajo del Fantastic, que es el single del Eurotour, que solo lo pusieron, lo vendieron en la gira. Y solo son 300 copias. O sea, hecho para la gira, ¿no? Sí. Y bueno, que lo que ha tornado un poco este segundo single un poco más oscuro que el otro single que traje, y recordamos que Sex Crime son de Portland, Oregon. Con miembros de bandas como Epoxys, No Talents, Operation X, entre otras. Bueno, voy a poner la cara más animada y no la más oscura. Se llama... ¿Qué cosas? ¿Por qué vas a poner tú la cara más animada en vez de la oscura? Qué raro, Araceli, ¿verdad? Es que ella lleva el pelo rosa y entonces le da otro... hoy va toda de negro. La vida. La cara la canta un chico y la cara B la canta una chica. Y además esta se llama She's God. Y entre paréntesis... ¿Qué tiene? No Reason to Dance. Ah. No tiene una excusa para... No hay que tenerla jamás. No tiene una razón para bailar. No hay que tenerla jamás. Bueno, y el single es de 2013, de este año, que acaba... Calentito, de 2013. Sí, claro, de la gira que han hecho, pues... Y luego más adelante también pondré otro de 2013, o sea que estamos que lo tiramos. Sí, pues yo mi próximo también es moderno. ¿Joder? Así que nada, vamos a oírlo. Just never gonna change. Bueno, pues finalmente... ¿Qué ocurre ahora? Hemos escuchado. Es bien. Sí, sí. Muy... Parece que las cosas técnicas nunca están bien, pero bueno. No, pero eso es un clásico desde aquí, en nuestro programa. Clásico. Es un clásico. Peligrosas Sociales, solo para exclusivo para directos. Para... Uy, redundín. Para los cuatro gatos que nos escuchan en directo, hola amigos. Vosotros sois y lo mismo los verdaderos amigos. Cero gatos. Cero gatos. Cero gatos que nos escuchan. Vamos a lo que toca. Venga. ¿Qué toca? ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Hor! ¡Hor! ¡Agromenauer! El momento de nuestra sección de cine. Esa sí ha sido de... Una banda sonora muy, muy decadente, ¿eh? Sí, sí. Así como todo triste. Que tiene que ver con el cine, claro. Claro, efectivamente. Bueno, la canción de la banda sonora era de... la música es de Grace Zappa. Toma ya. Y bueno, hablamos de Fade to Black, que es fundida a negro, de 1980, que por lo visto hay otra película... más moderna, pero no es un remake, es otra cosa que se... No tiene nada que ver, es que hemos hablado al principio de lo de Fade to Black, el nombre es muy bonito, por cierto, me gusta a mí lo de Fade to Black. Bueno, es de Vernon Zimmerman y con cameo de Mickey Rourke. Que es bien, una víctima. Eso es bien, ¿eh? No sé por qué, pero yo resueno ahí. Es en los cascos. No. Eso, con el Mickey Rooker y... Mickey Rooker. Y Polly Díaz. Mickey Rooker y Polly Díaz. Bueno, pues es un slasher, una comedia de horror. Slasher. Un slasher. Slasher, ya sabéis, es de asesino. De peña que se le va, que se le vaya y dice, hasta aquí hemos llegado y ahora sí, pues ya. Que un día te saluda en el portal y al día siguiente te persigue un cuchillo, ¿eh? Y era muy normal. Es un poco raro, pero... Porque nos podría pasar a cualquiera. Bueno, este es el argumento. Es Eric Binford, es un freak amante del cine del que se ríe la gente, vamos, que es un humillado. Su mente se perturba y empieza a no distinguir las películas de la realidad. Para ello se basará en sus personajes preferidos de películas y cometer algunos crímenes, así como quien no quiere la cosa. Claro. Hombre, es que el chaval llega un momento ya que le toca los cojones, que se ría todo el mundo de él. Sí. Porque el tío sabe mucho de cine. Y entre otros le vacilan el Mickey Rourke con el amigo, con lo de la apuesta. En plan, tenía el tarao este que sabe todo de cine, que sabe todo de no sé qué. Y luego el jefe y el tampoco. Chaval se enfada. Para que os hagáis una todo idea. El mundo en contra. Este todo, se bajaba. Se bajaba al kiosco, se compraba el TP y cogía un bolígrafo y decía, a ver qué veo toda la semana. Y sorprendentemente tenía ya toda la semana ocupada para ver cosas. Esta ya la he visto, pero bueno, me la vuelvo a tragar, porque al fin y al cabo si la ponen en la tele... Es lo que dice al principio, claro. Al principio me está hablando diciendo, esta ya la he visto, ya, pero claro. Me da igual, me la veo otra vez. También yo le daría un consejo, que mejor también podría ir a la calle vestido, como sale en su casa, con el sombrero y con el tal... Pero porque esta, es verdad, cuando... En su casa se disfraza como ahí... Y porque yo creo que en su casa de se películas. Disfraza como de rollo de personajes. Pero está, lleva chapas. Sí. Lleva chapas también, pero también como de cine. Claro. Y... Y cuando al principio parece como un punky porque va como con chaleco. Sí, al principio. Y con el gorrito y no sé qué. Sí, pero bueno, no. un ochentis. Sí, pero no. Pero luego no. Coge y se pone ahí como un jersey muriento. Y se va para el curro. Sí, se va para el curro. Hombre, a mí lo que me gusta es su Vespa. Sí. Su que Vespa, no es suya. Y la del curro, ¿no? Pero que me mola el rollo que le hayan puesto una Vespa ahí para... Y lo que pasa es que la Vespa luego tiene como una tele o no sé qué. No, llevan como un cajón. Sí, un cajón para de Para que haga los repartos, como él se supone que hace los repartos. Cajón desastre. Que... Sí, desastre. Lleva como lo de la... ¡Qué programa, Dios! Lleva como lo de la... La, donde trabaja el, sí. Que en realidad, ¿qué es? Porque es un sitio donde guardan. Es un gilipollas, o sea, no, en realidad. Donde trabaja, no, ya sí. Ah, vale. Yo tengo un remate. Sí. Tú a lo tuyo, ¿no? Que, el sitio mola, ¿eh? Que el sitio es ahí como. Pero él hace recibos y movidas, que no tiene nada que ver con las pelis. Nada, los pero. Otros como que cargan la. A lo mejor ya es porque venden las pelis a los cines, a lo mejor se las alquilan. Por eso luego él dice, sale el jefe y dice, es que ha hecho no sé cuántas facturas mal o no sé qué. Deben de hacer algo así. No, me imagino yo. Y luego reparte movidas de imprenta, bueno, Los Ángeles, los carteles. Y claro, pues eso también es el sitio donde el cine. Él vive más a las afueras, supuestamente en Venice, porque le dice al pibe del coche. Sí, oh, qué flipe de coche. Qué flipe de coche, qué bonito. Sí, precioso. Qué bonito. Y luego, como en todas las películas, pues también hay amor. Hay una que se... No, hay una obsesión, porque amor... Bueno, pero vamos, amor para él. Bueno, llámalo no amor, sé. Llámalo... Llámalo fuego por dentro, llámalo X. Llámalo calor intenso, que a lo mejor no sé qué, lógicamente dista bastante del amor, pero pues eso, que hay una que se parece mucho a Marilyn Monroe, y entonces pues Kata Crocker. Ella más tonta que Pichote, que luego no es mala la chiquilla, una, ¿eh? Trabaja en una tienda de patines, que eso me ha gustado. Sí, en una tienda de patines. Y luego la pobre es muy tonta, pero no es mala la chica. O sea, en realidad... Además le hace más o menos caso. La amiga le dice, no le hagas caso a este. La mía es que está revenida porque debe decir que ninguno le hace guapa, caso a ella. Ella es la guapa. Hombre, claro, no te jodes. Y ella es la fea que nunca se que, efectivamente. Oye, te voy a decir una cosa. Es muy difícil, muy, muy, muy, muy difícil encontrar... Viva parecido a Marilyn Monroe. Sí, a Marilyn Monroe. Sabes que siempre la ponen la peluca... Sí. Y queda mal, siempre les queda mal a todas. Pero esta, sin embargo, peina, tiene un parecido. La peinan y tiene cara americana y le parece. Hay un perfil que tiene, que sí que de verdad tiene una semejanza muy guaper. Que ¿para qué le ha valido la pobre muchacha? Para hacer esta mierda de película y para nada más. Pero bueno, pero sí que es cierto que en algún momento, claro, lo forzaban con sombras además y lo potenciaban. Sí, sí, pero sí era como, Dios, digo, pero coño, Javier, sí. No me extraña que esté el chaval de esa manera. Hombre, lógicamente en su vida se ha visto en otra, ya te digo, porque a mí hay una cosa que me raya cuando le pide dinero a la tía, que luego no es la tía, que sí. Le dice, vale, te dejo el dinero para que pero se tiene con la Marilyn, pero luego tienes que venir a casa cuando acabe la que quiero jugar, que quiero jugar contigo. A mí eso, y ahí, a mí eso no nos gustó ni nada. Ya, eso fue como... Yo digo que ese de aquí como el... Que eso es un detalle muy importante para que luego al chaval se le vaya la pinza. Porque si tiene que hacer jugar con la otra, lo menos que puede hacer el chaval es salir y matar a la peña. No, bastante poco se le va. Poco, si es el caso, le da, ¿sabes? Si es el caso, bastante poco. De hecho, pero se fue le, algo se ahí le va. Que yo me quedé así y dije, jugar con esta. Bueno, la escena de también la Marilyn en la ducha. En la ducha. De psicosis. Que yo digo, ay madre, que. Y dice, solo quiero un autógrafo. Y yo digo, ¿qué? ¿De esto que te quedas aquí? Esperábamos un cuchillo. Te quedas como esto y esto, ¿qué ha sido? ¿No? Para reír, para llorar, para. Bueno, y las referencias a algunos. Bueno, yo he cogido más así las de terror. Bueno, también Blow Up, Night of the Living Dead. La casa, sí. La cosa del pantano o Creature of the Black Lagoon, uh-huh. Drácula, que sale ahí. Yo digo, va de Lugosi más que de. Hombre, es que para que, pero si tú no te has dado cuenta, tiene la foto en el espejo para que todo digáis, oye, peña, si dudáis, voy de Lugosi. Ya, pero luego va y coge y ponen a Christopher. Porque Lee. Luego tiene otra escena que le ponen el pelo más regulero, así más abultado, y entonces pues también les vale para Christopher Lee. Así es, matando pájaros de un tiro. Pero sí, y la referencia está bien. Sí, la verdad que el póster a mí me mola bastante. El póster es bonito. Yo me había quedado con esa, que la había visto yo alguna vez por ahí sí. Por internet. Y luego me la dijo Barsen y dije, ah, pues mira, esa es una que yo había visto el cartel y tal. Vale, pues, hombre, a ver, es una peli ochentera. Es una peli ochentera para pasar el rato. Que para lo mal que está hecha, hasta se hace entretenida, pero es que está muy mal hecha. Está muy mal hecha. A mí la escena, fíjate, es la de los vaqueros, la que más me gusta. Hombre, la es del muñeco, es que cuando se carga. Que es que como está tan delgado y es tan raro uno con la careta esa, pues sí, da cosica. Sí, da cosa, sí, sí. Da cosa. Y dices, mira, pues aquí... Y claro, es la escena en la que... que es que en realidad en esta película los malos, en realidad es que ni son malos. O sea, no se merece lo que... O sea, ya, la viejuna... Porque el Mickey Rourke le dice... El Mickey Rourke le dice, vale, sí, que te pires, el productor este, cuando lo de la peluquería, sí, igual, es un cerdo. Bueno, el jefe. Sí, pero por ejemplo el Mickey Rourke, no sé, no se merecía eso. Y la puta tampoco fue para tanto. Le tampoco. Dice, anda, que con 10 euros... Ya te digo, le dice 10 euros a tu madre, le dice la cabrona. 10 dólares para tu madre, que no... Y, que pero yo no sé nada. A mí ya te digo que en esta película, tanta oscuridad, a mí ha habido partes que me las ha jodido. Porque, por ejemplo, cuando la persigue a la piba esta, realmente la piba como muere, porque la verja esa quedó ya. Es de risa. Yo no sé qué. ¿De qué muere se lo esa? Clava, piba se lo... No sabemos. Del susto. Del susto. Porque del golpe tiene no sangre, es. Tiene sangre, tiene sangre en la cabeza. Sí, pero como está todo tan oscuro, ya. Realmente. Y él coge la sangre y empieza ya. Sí, hombre, es que ya si no chupa la sangre y va a vestir de la boca, hay que darle dos hostias. Ya. Porque o para que veas. ¿Te metes en el papel o no? Es que para claro, se pero mete claro, en el papel. No sé, que tanto oscuro, tío, tampoco. Hombre, lo de la hostia contra la valla, yo me descojoné, claro. Esto es, digo, pero ¿qué le ha pasado a esta pero pobre? Pero causa de la muerte, hostia, contra una valla de madera. Araceli, no mira lo que va por ahí. Ah, bueno, mira lo que me acuerdo. Toma. Otra cosa que me hizo gracia. Que entonces él va, como se va a Hollywood ahí con su cámara de fotos, haciendo a lo de las manicas. Y entonces coge y empieza ahí a una piba. ¿Sabes que aquí vivió tal, no sé qué, mal en la habitación esta, y no sé qué, Marilyn, y también no sé quién, y no sé cuánto? Y empieza a callar. A mí que me importa. A mí me la pela. Y es que no sabéis nada, y se va claro, y todo mosqueado. Se mosquea. No sabéis nada, y se va y mosqueado, y también me hizo gracia. Sí, hombre, sí, eso sí. Está el tío ahí como. No tenéis ni puta idea. Y están aquí. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo está viviendo ahí? No sabes nada. Joder. Sí, el chico está muy indignado. Está indignado. Pero bueno. Sí. Nada, pues eso. Pues bueno, pues una que hemos visto más. Sí. Y ya está. Pues una sí, que hemos visto sí. Más. Pues ponemos el trailer, a ver. This is Eric. Eric Benford. Double-crossing squealers, buddy. I go to a lot of movies. It's my thing. You know what I do to squealers? No! Why don't you live in the real world with the rest of us? If you're so smart, Stella, tell me what James Cagney's name was in White Heat. Benford he's sick in the head. He's like retarded or something. Here's to us, top of the world. I'm a great admirer. I just wanted to meet you. Happy birthday to you. I once went to 3 movies every day for a year, and I never missed once. I can't picture the creature who'd want to marry you. Tell me, who is this unlucky girl? Marilyn Monroe. Remember, you picked me up hitchhiking. I gave you the whole idea for my movie. I've never heard of you. Happy birthday. Huh? Cut it, Bill! Dear Eric. What are you looking at, you creep? But you didn't know what Adolf Hitler's favorite movie was. Broadway Melody, I bet you didn't know that. But what about Cry of Battle and War as Hell? Where were they playing, huh? Eric Benford lives for the movies. Sometimes he kills for them, too. Dennis Christopher, star of Breaking Away, creates an unforgettable portrait of life. On the edge of terror. Fade to black. Introducing Eric Benford. Happy birthday, sucker. Star of the silver screen. Master of disguise. Well, I think he's calling you out. Off the long cast. Oh, look at this. Minister of Horror. Now in the ultimate performance of murder. This is it. It's Hollywood. Can't touch me. fade to black. Quiero mandar un saludo. Quiero mandar un saludo a un al gatito uno que nos está escuchando, que en realidad es un gorrión. Buenas tardes. Nada más. ¿Qué hacemos? A ver, ¿seguimos hablando más de este muchacho? O... Yo creo que no, que volvemos a la no, música. No, volvemos. Luego yo voy a retomar porque voy a poner una canción. Que ah, bueno. Una película, bien. Pero nada más que decir, ¿no? No, ah, bueno, que esta película nos la recomendó Barsen, que mandó un sí. email con varias pelis y pues eso, como he dicho, me llamaba la atención el cartel. Cartel con el pintado y así comiendo palomitas con una mano de la momia. Ah, la momia no lo hemos dicho, también hace de momia. Sí, sí, sale de momia. También hace de momia, sí señor. Que sí que le dejaron, no sé, con el susto. Sí. Ya te digo, esa es buena, esa es un juego, un momento. Además, no hay cosa más genial, sí. ¿no? Que tú vayas a asesinar, a matar. Y no, que la otra persona muera por causas naturales y tú dices que, y luego se quedan jodidos. Por causas naturales, él sabía que el pibe estaba del corazón. Me da y igual, que pero es una, a fin de cuentas este, es una. No es natural. Bueno, sí, es pero, a ti natural. No te, pero a ti ya no te culpa nada. Haz un walker fino y te lo has bordado. Mira las y encima, mira las claro, igual. Efectivamente. Ya. Le quieren dar un sustaco y al final le sale rana. Bueno, que volvemos a la music, ¿no? Sí. Bueno, yo ahora tengo un remember esta mañana así brutal y me he visto yo en la discoteca ahí en el Dark Hall rompiendo el suelo ahí porque era de las canciones ya finales, ¿no? Cuando ya todo el mundo estaba un poco catacroker a causa de esas barras libres de vasitos chicos que nadie sabía muy bien qué contenían, que sí, bueno, eran peor a lo mejor en el Strón porque hacían unos cócteles ahí. Pero vamos, ya era ahí, era zapatazos, era bailar ahí, bum, bum, bum, bum, a zapatazos. Verdad. Y es una banda canadiense, así en plan rollo industrial. Y nos vamos a coger y vamos a activar el condensador de flujo y nos vamos a escuchar a Skinny Papi con la canción Assimilate, del 82. Ellos, esta debe ser una 90. We'll be right back. máquinas. Pues es un retrospector, sí. We are the robots. Un retrospector. No, pero yo digo época. Porque yo he conseguido bajar la canción de puta madre. Apúntate un tanto. Que ha quedado más o menos, ¿no? Que es que eran 7 minutazos y... sí, hemos dicho... Es una fracción. Ha sido un poco más de la mitad, o sea que... Vamos a digo, dale ahí fuerte y flojo, pero a lo flojo. Y ya está, ya hemos vuelto. Muy bien, pues... Oye, a ver qué... Espera, ya está. El sonido, no, es que esto no es sonido ahí. Ay, vale, que no te tenía subida. Yo digo, no se te oye al hablar. A mí. Era a otra cosa. Sí. A mí es mejor. No habéis oído nada de lo que he dicho antes, mejor. Bueno. Bueno, que si ya me toca. ¿Os llevas a Japón otra vez? Os llevo otra vez. A las sandías cuadras. Hostia, es que, pero es que son unos grandes para mí la gente esta. Todo lo que hacen y eso a mí me... Después de tragarnos 2 horas y media de teatro japonés de marionetas, ¿qué coño voy a contar yo? No tengo más que decir. Fue, o sea, para una mucha crisis, gente podría haber sido una tortura peor que la de los nazis. Una tortura china. Pero nosotras lo gozamos mil. Sí, a mí me encantó, pero la verdad. Al final te dan ganas así de que... Hombre, al final te dan ganas de subir con un lanzallamas. Eso, mira, además hiciste sí, sí, la kirilla porque a mí ya está así, me está matando y yo ya no... Era sin subtitular, además. Y sí, pero son de esas cosas que, bueno, poco a poco... Absoluta, pero... Hay pocas oportunidades de verlo, tía, y bueno... Si soportamos alguna vez Telecinco, ¿cómo coño no vas a soportar eso? ¿Sabes? Mola malillo. Bueno, pues yo voy con la segunda banda, que son un grupo de Japo también, claro, que se formaron en el 94 y se disolvieron en el 99 porque la cantante murió. El grupo se llama Lulus Marvel. La discografía que tienen son 4 LPs. Y para la época fueron un referente para el resto de muchachas que también tenían bandas así rollo garaje. Las chicas estas pues están muy influenciadas por el rollo de The Sonics. Incluso llegan a hacer versiones de canciones de los Sonics y tal. Y el último trabajo que publicaron fue en el 97. Y ya después, como se disolvieron y tal, pues se acabó. Entonces, la canción que vamos a escuchar se llama Stunning Bread. Y pues nada, ahí lo dejo, a ver qué os parece. Welcome to Orange Answerphone. You have one new message received Wednesday, November 26th at 5:28 p.m. What's your message? This is Honda. Down. pues yo vuelvo al vuelvo a otra vez a la pini, a la pinícula, que yo oía sí. una canción y digo, ¿esa cuál es? Jodín, que esa me suena, que la conozco, que no sé qué. Y Santi no la conseguía oír. Y yo es que la oía todo el rato, aunque estuvieran hablando y todo. Y nada, pues eso es... Cuando sale en el bar, ¿no? Que conoce sí. A la muchacha. Sí, aunque luego suena otra también, pero bueno. No he encontrado, o sea, buscando banda sonora, no sé qué, no venía la canción. Y hasta que lo he encontrado, hasta que he dado con ello, me he tirado ahí bastante tiempo. Y qué bien te sientes cuando dices, ya sí. la tengo, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que sí. Y bueno, es un diner, una cafetería diner. Sí, sí, es una cafetería diner. No es un bar así de por la noche. No, claro, no. Bueno, y... Además, unas tostas con bacon ahí. Es un grupo también de Los Ángeles, de punk, power pop. Y claro, va más o menos con la época. Y como es también en California, pues... O sea, bueno, es en Los Ángeles, supuestamente, ¿no? Sí. Y nada, pues el grupo se basaba en sonidos más 60s. Y vamos a ir el single de la cara B de His Rebel. Y la canción se llama You Are So Stranger. Strange. Y se la dedican al chaval, porque claro, es un poco rarito. Sí. You Are So Strange. Y es del 77. Así que vamos a oírlo. Buena añada. Buena cosecha. When I talk to you, I see and wonder what's in your head. 'Cause baby, you're so strange, you're like to live in the Nos hemos acordado ahora un montón de cosas de la peli. Ya te digo. Curiosas, detallitos ahí. Yo he olvidado ya mucho. Hombre, es que la vimos ayer, memoria reciente, yo hasta ahí llego. Ya yo mañana no te hoy, puedo asegurar. Lo que pasa que no sé, se me cortaba cada 2x3, volvía otra vez a ponerla. Ah, pues a nosotras se nos vio bastante bien, la verdad. Yo es que he visto ya 3 después y entonces mi cerebro ya no abarca ya tanta cosa. Él iba eliminando, haciendo deletes. Deletes. Las manda al delete y... Y suele aceptar. ¿Voy yo otra vez? ¿O qué? Sí. Pues si íbamos a hablar de algo en medio o no hablamos de nada, hemos hablado mucho, ¿no? ¿Yo para qué? ¿Para qué? Total, ¿para qué? Sé quién se va, pero para nada. Pues ahora traigo un grupo inglés del 81, post-punk, inglés. Yo sé que me gusta a mí, que lo sabéis muy bien. También he de decir que esto suena más gothic, ¿eh? Hablo de Red Lorry y Yellow Lorry. Un trabalenguas ahí, hay que decirlo muchas veces. ¿Y vas a dejar la de Soft Moon para el final? Hostia, pero ¿cuántos? Pero a ver. Pero a ver, ¿cuántos Mari grupos me he traído? ¿Me he traído 5? A lo mejor has traído uno de más. 1, 2, 3, 4. Puede ser, sí, no, sí, porque ser. Ya es la última ronda, ya. Oye, espera, que estoy teniendo aquí un... No, la de Soft Moon no la he puesto ya, ¿no? No. He puesto, a ver, no hay Kovacs. Si te has traído 4 grupos y son 3 cada una, pues te sobra uno, por cojones. Claro que te sobra uno. Claro, te sobra un grupo. Sobra uno. A ver, claro, amiga, claro, friend. Son 3 canciones, no 4. 3 cada una y tú traes 4. Yo elijo. Pues venga, a los chinos. Ya que lo he dicho. Ya que lo he claro, dicho. Claro. Ya sigo hablando de esto. Elimino. Es que ya me he rayado. Esa digo, para el próximo día. Vale. Que así es otra moderna ahí que hay. Por otro día la traigo. Claro, así ya la tienes guardadita. La tengo ahí guardada. La recámara. Me ha hecho el cerebro croque por un momento, os lo juro. Y bueno, pues eso, pues qué decir, pues que la canción se llama Hollow Eyes y que es del disco perteneciente al año 85 que se llama Talk About the Weather, cosa que solemos hacer nosotras muchas veces en el programa, que es hablar del tiempo y tal, que ya habéis visto que ahora ya hay que abrigarse bastante, ya jode salir a la calle. Y vamos a escuchar la canción. Yo pensaba que te ibas a hablar del tiempo de para adelante para atrás, como antes has dicho lo del condensador de flujo, que también se nos va mucho, lo de viajar en el tiempo. Es tiempo de ambiental. Sí. Es weather. Sí. Pero se llama Hollow Yeah. La canción, pero el disco. Hollow Yeah. Claro, yo es que también, como iban otros en. ¿Sabes? Iban otros. Sí. Claro, por eso, que estaba antes, después del... La habías metido encima como antes de la mía. No. Una que has metido ahí, que me has hecho mejor. We'll be right back. vamos para allá. Pues ya estamos, entonces. Sí, sí, estamos todas. Me toca a mí, again, ¿no? Mira, esto de que la silla está el mango, ¿no? Hoy está haciendo un cúmulo de ¿cómo se dice? De la película esta. Una serie de catastróficas. Joder, eso, coño. Pues así estamos hoy. Me toca último grupo para mí. Seguimos en el mismo rollo, no voy a contar otra vez. El grupo se llama The Madame Cats, que ya el nombre me ha gustado mucho por aquello del amor a los gatos. Estas chicas son jovencicas. El grupo se forma en el 2009 y solamente tienen publicado un álbum que se llama No Control, que también el título pues me ha gustado. Son cuatro muchachitas, pues ya sabéis, el rollo japo, pelo liso, pelo negro. Y cardados se hacían. También. Hombre, que estas son recientes. Estas ya no van así a ese rollo. No, son del 2009. No, estas he visto fotos, vale. Y van ya liso. Van rollo liso. Y el alisado japonés, que ya quisiera yo levantarme así por las mañanas. Yo también, que yo también. Bueno, esta conversación ya hemos tenido muchas veces, pero yo no me levanto con el pelo tan liso como me veis. En fin, son cuatro muchachas que también son muy fans de los Sony, del garaje de los 60. Y yo las veo con muchas ganas y empuje, que creo que es bien. Así que a ver qué os parecen. Pues vamos a ir a darle a los players. Vamos, grita como loca la piba. Welcome to Orange Answerphone. You have one new message received Wednesday, November 26th at 5:28 p.m. What's your name? This is Honda. Hello. Hello. Tonight the Madame Cat will play about 10. Okay. Message deleted. End of messages. ¿Algún concierto? Este fin de semana, el viernes, yo. A ver, el viernes tocan Trash, Cucu Trash, aquí en Madrid, pero se me va a hacer caro, y entonces tocan también en Ross Palace, en Nueva Autoridad Católica y. ¡Católica! Nueva Autoridad Democrática. Sí, sí, sí. ¿Quién dice que toca? A ver. Católicos, sí, católicos reunidos. Y católicos y protestantes. Y romanos. Todos ahí. Hombre, si tocasen romanos ya sería otra cosa. Hombre, los romanos de ahora son gente normal. Y los de antes, imagino que algunos también. A ver, dejo de decir gilipolleces ya. Y que luego toca... que no me lo he preparado. Que no me lo he preparado, vale, Feli, y no me acuerdo. Luego autoridad con... Y dijiste, los dijiste... No sé qué, nuevo gobierno o algo así, ¿o no? Es que yo tampoco, yo no me acuerdo. Como no puedo ir, no me lo miro. Y no... Y soy lo que no. Nuevo orden mundial, has dicho. Nuevo orden mundial. Claro, sí, pero que no me acuerdo de los demás grupos. Not y nada. Nueva autoridad democrática y... No... Nuevo orden mundial. No... Dios, oye, alguien nos ha echado algo, alguien ha adulterado la Coca-Cola. Alguien ha adulterado la Coca-Cola y con drogas además, esto no es alcohol. Con la licipaína que le da el de la peli a la Marilyn. Ay, mira, qué me da más creatividad, como dice. A mí me da creatividad, he traído cuatro temas y me de tres. Una potencia de... Venga, ya era otro grupo, ya. Te has vuelto loca. Me he vuelto loca, desatá. Bueno, da igual. No, ¿dónde estamos? No tenemos un concierto a largo plazo porque esto no va a ser para... Así que, yo qué sé. Bueno, que el próximo día lo contamos. Que yo, eso sí, que os digo, que yo el día 21 me voy a Barcelona a ver a los de Finjun más feliz que una perdiz. Solo para que le pueda joder un poco. Pero yo voy a estar ahí. Ole. Molde. Bueno, pues ya está. Yo acabo con otra canción actual que he puesto también... El primer single es de música electrónica, bueno, denominada también como Dark Synth Pop. ¡Hostias! ¿Qué coño es eso? Bueno, en total, muy ochentas. Está guapa esa etiqueta. Es muy ochentas, ¿no? La buena etiqueta es muy ochentas. Joder, ya tenés como... Y entonces, pues... Hilo fino. La piba es danesa canadiense. Bueno, creo que antes era canadiense y lo mismo vive... En, que nació en Canadá y luego dijo, pues ahora luego se ha ido allá a vivir, ya que sea, ya pasa, como es, pasa frío en los dos lados. Efectivamente, ¿tú crees que Canadá es aburrido? Sí. Sí. Yo también creo. Mira lo que tarda en contestar, ¿eh? Sí. Yo creo que también. Sí. No he estado nunca ni creo que lo pise. Sí, pero yo es que aquí hay cosas muy bonitas y tal. Que... Yo creo que me iría antes a ver Alaska que Canadá. A mí Canadá sí que me gustaría, pero todo y eso, yo pero... Yo quería ir a ver todo. Pero a vivir, ¿no? No, de vivir nada. No iría a ningún sitio. Lo que hay que hacer es tener dinero, residir en España y viajar por el mundo. Esa es la situación ideal. Es ser rico aquí, como todos dinero. Los cerdos que tienen tanto dinero, y luego irte a ver lo que te salga los cojones. Bueno, eso es lo ideal. Este single es de 2013. Sí, pero Canadá no. Que no supera el primero de bueno, que la otra es un temazo que ya puse el Temash. Immaculate de Section. Bueno, pero el nombre de esta es muy grande, ¿eh? Forgive me. Forgive me. Si forgive me. Queréis, forgive me. Forgive me. Forgive me. Forever. Si irse. Olvidarme, yo puta. Bueno, que... Y es muy bonito el disco. Pues también sí. Decir, sí. Está ella ochentera sentida. Sí, sí, sí. Está una portada muy bonita. La otra era La otra portada era totalmente rollo Gary Oldman y así, no sé, como solo los ojos y sí. Como Gary Oldman. Porque has dicho Gary Oldman. Yo sí espero. Y, digo yo. Esperando, y tú dices sí. Gary Oldman. Sí. Y la otra es oír Gary Oldman y decir yo sí porque sí. No, y he dicho, yo creo que no hay fotografía de Gary Oldman que yo no haya visto, al igual que película he dicho. Y madre he mía, yo creo que tanta digo, creatividad será, no es buena. ¿Eh? Digo, será como Drácula. Gary Oldman, será como Drácula. O sea, rollo tecnopop y Gary muy pues Newman. Eso. Oh, divino. Y en plan, ojos y los labios de color y como réplicas. Todo muy blanco, ¿no? Ay, madre muy mía. Muy blanco así, una sí. Cara muy... Y bueno, esta es así como más... más esta es naive. Como más visage. Es como, no, sí. No es exactamente. Como... Esta es esa. Como más... como que... Pues romantic, bucolic. Y ya está. Es más ultravox. Ultravox. Está, pero está ahí romántico. En romántica... Pues, romántico. Mártir romántico. O Viena. O es más o Viena. Bueno, pues... Bueno, dale al play porque yo creo que esto ya Viena. Se nos ha ido de las manos. No sé qué han hecho la boca. Bueno, vamos pues... A hablar con la China. Nos dispara. Para que nos dé más. Nos despedimos. Sí. Nos despedimos ya y con esto y un bizcocho, pues nos vemos la semana que viene. ¿O no? ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? ¿Quién dirá ande? ¿Quién dirá ande? ¿Ande estaremos? Bueno, pues nos despedimos con Sally Dije o Sally Dij. Ella dijo que me olvides. Que dice que forget me, así que hasta luego, Lucas. Adiós.